Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos. Bueno, pues ya estamos aquí. Una semanita más. Desde Torrox, Málaga. A través de radioesperantia.com. Grabamos el programa en los estudios Chava, al que siempre tenemos que agradecerle mucho su disponibilidad a la hora de poder grabar para vosotros este programa. Te saluda DJ Hurtado. Esto es Fantastic. Un programa hecho para los amantes de la buena música. Como siempre, gracias por la acogida a los anteriores programas. Una horita de buena música, ya verás. Con cosas que te van a gustar, tela, ya verás, ya verás. Fantastic. Tenemos preparado para ti algunos remixes. Tendremos también varias sesiones para que disfrutes de buen funky. Sin embargo, yo quiero comenzar con un tema tranquilo. Una versión muy especial que hemos preparado para ti. De un grupo nacido en los años 70. En Inglaterra, concretamente en Liverpool. No tiene que ver nada con los Beatles, no. Ellos se hicieron llamar Real Thing. Chris Amott, David Smith, Kenny Davis y Ray Lake. Después entró el hermano de Chris Amott, Eddie. Con un tema de 1976 vamos a empezar. Un tema que tiene muchas, muchas connotaciones. Comenzamos. Give up the blame. what I mean? You are my everything. I can move a mountain when I hold you close. I can part the sea, I can bring you the coast. Your personal host, I'll spank that roast. Hot sex on a platter served up on toast. And you're incredible, super sensation. You are my reason, my inspiration. The way you walk, so motion slow. It's like your body's a remote control. Men just drop whatever they doing, but I'm the lucky one, cause it's me you're pursuing. Lace you in the finest, making you hotter. Dolce and Gabbana, the Gucci, the Prada, cha-ching. No holding back when you're on my team. Know what I mean? You're my everything. Oh, you to me are everything. The sweetest song that I can sing. Oh, baby. Yeah. Oh, baby. You to me are everything. The sweetest song that I can sing. Oh, tú, my everything, tú eres todo para mí. Real Thing, un tema muy especial, dedicado a todos vosotros. Esto es Fantastic, acabamos de comenzar. Con la música Billie Jean, Michael Jackson y cómo no, está en todos lados sonando Get Lucky de Daft Punk. Somebody up in here and I need to break through. While you came here looking, expecting for something to happen for you. Well, I came to let you know that. Change. buena onda. Esto es Amigo Fantastic. Hemos dejado atrás a Patricia Russian, Forget Me Now. Clásicos del funky. Oliver Cheatham. Fantastic. con la música. Es lo que nos gusta en Fantastic. Billy Ocean, Diana Ross y ahora Stephen Rowe. One, two, three, How Ye. Los mejores sonidos en Fantastic. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, everybody. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, everybody. Clap your hands, everybody. If you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the birds. The birds. Ya sabes que nos asomamos a una ventanita cara al mundo a través de Radio Esperanza. Curtis Blow, de fondo, Doobie Brothers. Vaya dos combinaciones. Tren de largo recorrido. Con The Breaks. She lost. La banda de Michael McDonald. Años finales de los 70. Cualquier grupo negro hubiera firmado esta canción. Son esos temas que se cuelan en nuestras sesiones funky disco. Doobie Brothers. Temas y más temas. Fantastic. No puede faltar Shalamar. Night to Remember. Fantastic. Casi acercándonos a la media hora de programa. ¿Cómo corre el tiempo? Sobre todo si estás bien acompañado con buena música, con funky del bueno. Retomamos las grandes bandas neoyorquinas de Brooklyn, del Bronx, de Queens, Dreamer. cada fin de semana estamos contigo. A través de Radio Esperanza en Fantastic. Con este tu amigo Jesús Hurtado. Fantastic. Ladies and gentlemen, Larry Blackmon. Salía un tema nuevo de Cameo, era súper acogido por los mejores DJs de todo el mundo. Cameo. Around the wild, got a real Do You Dems, Do You Dems, What Up. Larry Blackmon, o si quieres, Cameo, con los mejores temas en Fantastic. En cabina, tu amigo, DJ Jesús Hurtado. Lo que empieza a sonar de fondo es todo un clásico. Tiempos de Granada, tiempos de Cádiz, percusión, viejas salas, grandes DJs, buena música funky, especial DJs. Hit and Run. Golpea y corre. Total Contrast. We'll be right back. Ya sabes que nos puedes pedir algún tema a través del chat, conectados a través de radioesperantia.com. Allí saludando a esos amigos que están conectados ahora. Gracias por estar ahí. Rocksteady, otra versión especial de Whispers. Si acabas de sintonizarnos, te recuerdo que esto es Fantastic. La mejor música funky. Estar desde Kentucky. Durante muchos años fue el vocalista de los BB and the Queen Band desde Nueva York, Curtis Hairston. I want you all night. Hey. Siempre sus sonidos han sido elegantes. Curtis Hairston, I want you all night. Estamos en la recta final de nuestro programa. Y queremos hacerle un pequeño homenaje a James Johnson, más conocido por Rick James. Give me your stuff, that sweet funky stuff. Yo-ho! Nacido en Buffalo, en los Estados Unidos, falleció en Nueva York en el año 2004. Todo un remember. Give it to me, baby. Give me the funk. Rick James. name of the folk. Pedazo de tema, ¿verdad? Rick James. Give it to me. Give me the funk. When I came home last night, you wouldn't make love to me. Bueno, amigos, es casi hora de deciros adiós. Se nos ha pasado el tiempo, pero que súper rápido. Así que te recuerdo que el próximo fin de semana apareceremos por aquí. Con buena música, con los mejores ritmos, funk y disco. Remember, no te olvides. Recuerda. Te acompañó tu amigo Jesús Hurtado en Fantastic. Desde Torrox, Málaga. Desde los estudios de Chava Producciones. Remember. Te acompañó tu amigo Jesús Hurtado. La música continúa con fenomenales programas que llegan a partir de ahora también en radioesperantia.com. Fue un placer asomarme a esta ventanita. Chao, amigos, hasta la próxima. Growing stronger day by day. But